Hace unas semanas un gran amigo me comentaba que conocía a cierta persona dedicada a la divulgación del misterio que, cansada por no saber qué caso tratar, por estar todo más que visto y hasta el límite de que farsantes de medio pelo intentaran colarle otras investigaciones con un pufo a falso capaz de ser olidos a distancia kilométrica, la verdad que esta situación me conmovió en principio. Vista de esa forma, haría que hasta el mismísimo Hércules perdiera la fuerza sin necesidad de perder el cabello. Pero respiré profundamente y recordé que muchas veces la novedad no está en ver las cosas tales como son en la actualidad, sino en la capacidad de buscar algo nuevo en algo viejo. Sin perder esa ilusión, este equipo tiene esa frase por bandera y por ello ofrecemos siempre algo nuevo, aunque el tema a veces sea viejo. Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos un viernes más a esta revista que abrimos de 120 minutos aproximadamente dura la lectura de la misma. Minuto arriba, minuto abajo, y que la llamamos Voces del Misterio. Hoy, en nuestro programa de formato habitual, no vamos a hacer nada extraordinario, aunque siempre solemos hacerlo al final, pero no vamos a hablar de ningún tema en concreto, vamos a hacer pues lo de siempre, cada uno con nuestra sección, siempre intentando traer pues la máxima variedad posible dentro del rigor de la información relacionada con la divulgación del misterio, la divulgación paracientífica, en definitiva de aquello que nos gusta oír los viernes por la noche. Y me encuentro aquí magníficamente bien acompañado, tanto a mi derecha como a mi izquierda. A mi derecha tengo a David Flores. David, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Y hoy vamos a unir dos cosas que, de verdad, dentro de una investigación, son las que más miedo pueden dar. Por un lado, los niños, y por otro, edificios malditos. Así es. Mezclamos eso en una coctelera y tenemos el tema que nos traes esta noche, que es... un orfanato maldito. Vamos a pasar un poquitín de miedo. ¿Nos desplazamos hasta dónde? Para... vamos a viajar, ya hacía tiempo que no viajábamos. Sí. Y vamos a ir a México nuevamente. Allí vamos a conocer en Guadalajara, Jalisco, un orfanato que, la verdad, pone los pelos de punta. Pues a mi izquierda tengo a Ismael Cabeza. Ismael, buenas noches. Buenas noches. Él es el hombre que se encarga de nuestra librería, de nuestra biblioteca, la de Voces del Misterio. Él es el que está allí con las fichas guardando en ordenador ya, todavía desde máquinas de escribir en ese fichero antiguo ya las ha dejado afortunadamente, aunque hasta el mes pasado estaba así, ¿eh? Y además escribí algunas anotaciones a boli, le hemos comprado un ordenador y se ha alegrado mucho porque ahora ya lo tiene todo muy más bien, ordenadito, más limpio y más mucho mejor. Mucho mejor. Hoy vamos a hablar de un escritor y de su personaje, de Sir Arthur Conan Doyle y Sherlock Holmes, o al menos algo que no, que desconocemos de esa obra, ¿no? ¿Puede haber algo desconocido todavía, Ismael? Bueno, hay cosas que son menos conocidas que las famosísimas obras de Conan Doyle, pero que tienen relacionan tanto al personaje como al autor y a otros personajes de la época. Bueno, a nuestro compañero Pepe Cabello les mandamos un fuerte abrazo. Por razones profesionales no se encuentra aquí con nosotros, pero bueno, que sepa que su sitio va a ser suplantado. Perdón, se lo vamos a guardar seguro, no hay problema ninguno. Él puede volver cuando quiera, otra cosa que la puerta esté abierta. Es broma. Bueno, es que seguro que nos está escuchando estará ahora mismo arañándose. Pepe, que te esperamos. Lo que sí, bueno, empezamos temporada, todavía creo que el periodo de fichajes no ha finalizado y nosotros debemos hacer menos que el equipo de su casa emitimos este programa, el Betis, Real Betis Balompié, y hemos fichado también nosotros. Bueno, hemos repescado. Digamos que fue un compañero que se fue de nuestro equipo para hacer pues su carrera profesional. Lo teníamos cedido. Sí, lo hemos cedido, efectivamente. Y hemos recuperado la cesión porque obviamente era alguien que teníamos que tener aquí y que a mí me va a dar un alegrón tener, porque es que yo comencé siendo compañero de él en la tertulia y fijaos donde las batallas del destino me han llevado a ser pues director, a mucha honra por supuesto, de este programa y siempre a vuestro servicio, tanto de los compañeros de aquí como de vosotros oyentes. Pero sin más dilación voy a decir quién es Sergio Moreno, que nos va a traer semana tras semana un diccionario paranormal. Vamos a aprender con él ciertos términos y ciertas actividades paranormales que bueno, nunca está de más que un investigador, como tratamos aquí de que lo seáis todos los que nos oís, por eso hacemos este programa, para enseñaros, pues todo investigador debe saber y debe tener en cuenta a la hora de enfrentarse a cualquier tipo de misterio que le aborde. Y en la entrevista, pues vamos a hablar con un personaje desconocido totalmente para nosotros, para el equipo, para Voces del Misterio. Sabemos que es escritor y divulgador de temas paranormales. Sabemos que hace poco tiempo ha escrito un libro y tiene, por supuesto, estereo vinculación con un programa de televisión que va a realizar también. Y que, bueno, lleva dentro del mundo del misterio pues algunos años, aproximadamente unos 20, algo más de 20 años. Y vamos a traerlo aquí para hablar con él, no solamente de las novedades en cuanto a su libro, sino en cuanto a ese interesantísimo programa de televisión en tiempos en los cuales la divulgación, los medios de comunicación de este tipo de temas están un poco convulsa, pues él, como valiente que es, se ha tirado al toro y va a ser protagonista, a ser presentador del programa Sevilla Oculta. Como decimos, es un personaje desconocido, se trata de José Manuel García Bautista, y vamos a tenerlo aquí pues en pocos minutos. No os vayáis, que hacemos una brevísima pausa, localizamos a José Manuel y comenzamos inmediatamente nuestro programa Voces del Misterio. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Antes de contactar con José Manuel, que estamos haciendo ya las gestiones telefónicas, nuestro compañero Sebastián Marín, el hombre de los controles por excelencia de nuestro programa, lo está haciendo. Me gustaría hablar de una noticia que acabamos de recibir y que es de ultimísima hora. Nos la va a ofrecer nuestro compañero David Flores, porque me parece interesante que hablemos de esto. Eso es última hora, lo que vamos a ofrecer a continuación. David. El titular dice: alerta en la Tierra por anuncio de tormenta solar del siglo. La mancha solar, con un tamaño 10 veces mayor a nuestro planeta, podría generar llamaradas y fuertes tormentas solares. Bueno, pues esto que tanto se anunciaba como posibilidad en el año 2013, parece ser que se va a producir o que se está produciendo en este momento. Tanto es así que hay una alerta a nivel mundial. Con esto no queremos alertar tampoco, ni queremos hacer... No queremos volver otra vez a los mayas. Sí, ¿eh? No, por supuesto. Bueno. Con esto lo que quiero decir es que los gobiernos pues están poniendo en marcha los sistemas de emergencia que durante varios años han estado preparando para todo lo que son las centrales eléctricas y demás sistemas que actualmente hoy en día son pues de muchísimo valor para la humanidad, pues puedan seguir funcionando. Tener en cuenta que una tormenta solar perfecta podría provocar que las centrales eléctricas a nivel mundial, sobre todo en la zona donde la tormenta solar impacte contra el planeta, pues podrían tener gravísimos problemas. Bueno, pues como decía nuestro compañero David, no hay que alertar. Yo creo que el NOAA es ese organismo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, que está muy pendiente a través de sus satélites Estéreo 1 y 2 de esas erupciones solares. Por supuesto, no hay que alertar. De momento las erupciones son de clase M, las de clase X pues puede ocurrir un 10% de las que actualmente se están generando, pero no creo que de momento no hay que alertar ni a nadie en absoluto. y de hecho no se están tomando ninguna medida por lo mismo, simplemente la observación del sol. Bueno, pues como decíamos al principio, tenemos ya a nuestro compañero. De todas formas, David, perdón, sí. sigue la noticia por si acaso hay algún tipo de cambio en los próximos minutos y tenemos que ofrecer la información a nuestros oyentes. Sin problema. Como decía José Manuel García Bautista, está al otro lado del hilo telefónico. José Manuel, buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. Buenas noches. Te echamos un poquito de menos aquí, ¿eh? La verdad que parece que jugamos a ratón y al gato, que nadie piense que estamos peleados. ¿Eh? No, que tú sabes que en el mundo del misterio muy pronto surgen los rumores de peleas entre compañeros. Sí, sí. Además muy rápido, ¿eh? Además que eso surge rapidísimo, ¿eh? Eso es habitual. No es la primera vez que a mí particularmente me involucran en algo de ese tipo. O incluso que te eliminan del mundo del misterio directamente. Sí, también. En alguna ocasión he leído mi estela, vamos. Hay que sumarlo. Bueno, José Manuel, pues decíamos al principio que te has embarcado en tiempos revueltos, vas tú y te embarcas en una aventura. Vamos a hablar primero del tema televisión, si te parece, después hablamos del libro, si tú quieres, ¿eh? Sí, por supuesto. Porque me parece curioso que en este tiempo en el cual pues tantos cambios están teniendo, sobre todo en medios de comunicación televisivo, llegues tú y des un puñetazo a la mesa y digas, señores, vamos a reinventarnos, vamos a crear un programa de divulgación paracientífica, de divulgación del misterio, llamado Sevilla Oculta, y vamos a hacer pues que en esa guerra que hay metido pues varios medios de comunicación, a nosotros ni nos vaya ni nos venga. Coméntanos un poco cuál es el proyecto de Sevilla Oculta y en qué emisora podemos verlo, en qué canal de televisión podemos verlo. Bueno, pues lo primero que te voy a dar es una sorpresa, hombre, porque Sevilla Oculta, efectivamente, como tú bien comentas, pues es un proyecto inicial en el que llevábamos ya trabajando dentro de 20 Televisión, en este caso la empresa donde trabajo, sí, pues un par de años casi. Lo que pasa es que sabéis que muchas veces las cosas, pese a que están grabadas o pese a que se lleva mucho terreno andado, no surgen cuando ni uno quiere ni la cadena quiere, sino cuando se dan las circunstancias propicias para que un determinado producto salga a la calle, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, bueno, Sevilla Oculta ha estado esperando pacientemente su turno, su tiempo. Entre medio, pues, a los que me han visto habitualmente en televisión, en otras cadenas aquí de la ciudad, como bien pudiera haber sido Localia, como fue Sevilla Televisión, actualmente Telesevilla, como CRN, que hoy es Giralda, y en Giralda también, pues saben que la vinculación con el mundo de la televisión pues siempre ha existido. Claro. Y ese proyecto, bueno, pues estaba ahí, estaba desarrollado, está esquematizado, hay bastante trabajo avanzado, y surge la posibilidad pues de lanzar ese producto en esta temporada. Y bueno, con la idea pues de huir un poco del estereotipo del plató, sin evidentemente tenerle ni hacerle ascos a grabar dentro de un plató, pero se prefería algo más de calle, algo más cercano con el lugar, algo más en el sitio, ¿verdad? Y bueno, pues nos embarcamos en esa tarea de tratar de alguna forma comenzar a grabar en aquellos lugares de Sevilla donde se produce el misterio, combinando a la par casos clásicos con casos, en este caso, nuevos. Sabéis, los que estáis en contacto habitual conmigo, los que tenéis, bueno, la suerte o la desgracia de sufrirme a diario. Bueno, no preguntes porque no queremos responderte, ¿eh? O sea, no preguntes si es suerte o desgracia. Debe dar ese consejo. Tú no preguntes, tú sigue. Pues los que tenéis esa, bueno, esa virtud de paciencia, pues... ¿Cómo te escapa? Muchas horas de radio, David. Ya. Pues sabéis que bueno, que yo estoy un poco fatigado, primero saturado por el trabajo y luego también cansado también de narrar casos que son para mí clásicos, ¿verdad? Pero sin embargo, bueno, pues también reconozco que hay una parte de esa Sevilla que arde en deseo de conocer los misterios de su ciudad, bueno, pues que no están aún hechos a lo que son los misterios de siempre de esta ciudad. Entonces había que trazar y marcar una línea ponderada en lo que era precisamente los casos antiguos de los casos nuevos. Y en ello nos embarcamos, en tratar de aportar algo nuevo, aportar, por ejemplo, si vamos a contar el caso que mañana se va a narrar desde 20 Televisión, aquí en la demarcación de Sevilla, si vamos a hablar, por ejemplo, del Hospital de las Cinco Llagas, del Parlamento de Andalucía, que sabéis que es sumamente difícil que autoricen la entrada para grabar tratar de grabar desde dentro, como de hecho nos han permitido, y hemos tenido la oportunidad de grabar, contar lo que allí pasa, aportar algo, ¿verdad?, aportar por lo menos el entorno, o irnos, por ejemplo, a ese Hogar Virgen de los Reyes, desvelando un poco el contenido de ese primer capítulo, y bueno, estar con el protagonista, que lo tienes ahí sentado a tu derecha, y que nos cuente junto a él, junto con el compañero Javier Luque, bueno, pues lo que también ocurre allí en el interior, o por qué no hablar de ese niño que se aparece durante la Semana Santa en Triana, en la procesión de la Esperanza de Triana, y que sea el propio capataz, aquellos que dudan de esta historia, o que simplemente sabes que argumentan aquello de, bueno, ya están contando batallitas, que sea el propio capataz el que cuente esa historia y que sea el espectador el que juzgue, no sé, es un poco era la propuesta, ¿verdad? Programa atemporal. Cuando digo atemporal es que no tiene por qué o no va a ser todas las semanas, evidentemente va a venir marcado por una línea de grabación, pero se procurará que sea cada 15 días, incluso dependiendo del trabajo que vaya marcado en función semanal, pero va a depender mucho evidentemente de las disposiciones y de la limitación de tiempo que tenemos todos, ¿verdad? Sabéis además que mi labor no es simplemente la de grabar temas de misterio, sino que tengo otras labores profesionales, con lo cual es un poquito más complicado. Entonces, Sevilla Oculta es la propuesta, es tratar de narrar los misterios de Sevilla yendo al lugar, contándolo desde el lugar, haciendo una idea visual y una idea gráfica para que el espectador se haga la orientación y la también opinión más objetiva que pueda, a favor, en contra, pero que viva el misterio y que le hagamos llegar el misterio, ¿verdad? Esa era la propuesta de Sevilla Oculta. Y digo era porque va a seguir siendo, pero con un añadido. Y es que Sevilla Oculta se convierte en Andalucía Oculta. Ah, vaya. Porque por suerte... ¿Sorpresón? Pues sí, es una sorpresa grande, porque por suerte, pues, he de decir que, se ha cerrado una serie de acuerdos por el cual... pues se van a tocar todos los misterios de Andalucía y se van a emitir en distintas demarcaciones de Andalucía, en distintas televisiones de Andalucía, haciendo ya del programa no solo un programa local, sino un programa a nivel autonómico de televisión. Es decir, que agrandamos, ampliamos, contaremos con o trataremos de contar con la ayuda de todos aquellos que desde este rincón del sur de España pues traten de ayudar a este programa y de alguna forma, bueno, pues extender, ya te digo, de una forma atemporal, todo lo que son los misterios en Andalucía. Por lo tanto, una apuesta fuerte, una apuesta arriesgada, una apuesta, bueno, en la que nos vemos inmersos en una televisión joven, pero, con muchas ganas y, sobre todo, sin prisa, que sabes que en televisión muchas veces las prisas son malas consejeras, estamos en televisión local, cuya liga no es precisamente, por poner un símil futbolístico, ya que estamos en Radio Betis y que son los colores de nuestro equipo, no vamos a jugar por jugar la Champions League, porque eso queda para las grandes cadenas, pero sí para hacer un papel digno, un papel humilde, y un papel por lo menos que llegue y que sea un papel trabajado y un papel que de alguna forma dignifique todo lo que es la investigación y la divulgación en el mundo del misterio. Así, contento, satisfecho, grabando poco a poco y con la esperanza, bueno, de si Dios lo permite... Y seguimos grabando a un buen ritmo, pues que pueda ser semanal y que podamos tirar semanal. Si no, pues bueno, pues cada 15 días tendremos esa cita con el programa. De mientras, pues de mientras también recordaros que estamos en Cronos, en el programa de nuestro compañero José Antonio Colinet, que le ha puesto voz a más de una de nuestras cuñas. Pues sí. Y que también ahí nos encargamos de tocar la historia más enigmática. Y además, fijaros bien, si alguien se lo pierde, porque sabéis que no todo el mundo vive pendiente de poner la tele o de sintonizar la radio, sino que hay personas que le gustan descargarlo de iVoox o que le gusta escucharlo en la redifusión o cuando su tiempo se lo permite. Pues tenemos una página web, en la página web en este caso de la televisión, de Vente Televisión, en la cual pues tienen una magnífica televisión a la carta, un magnífico servicio de streaming, que te lo va a servir prácticamente sin interrupciones y es muy sencillita, es www.20tv20.0t de Teruel v de vídeo.es 20tv.es y ahí, bueno, pues ahí van a poder encontrar todo esto de lo que hablamos en Voces del Misterio, porque compañeros, ya sabéis que también sois parte importante de ese programa de televisión, y aunque os sé muy liado de tiempo, como lo estamos todos, a un pues amigo sí. No se le dice que no, no. Por Dios. ya está poniendo el parche antes de que salga el grano, ¿eh? Si un amigo te dice, Jesús, voy sí. a ir a grabarte unas colitas, no importa. Jesús tiene que decir bueno, que sí, claro por que Dios. Sí. Tú sabes que yo digo que sí más de una vez, y más de dos y más de tres, pero aunque, bueno. Aunque muchas veces nos pillamos incluso los dedos por complacer a un amigo, ¿eh? Uf, pero bueno, mira, oye, eso te iba a decir, fíjate, tú eres modesto, yo no lo soy, tú lo sabes, yo como me coja el día malo, me coge el día malo. Ha dicho hace un momento que vamos a hacer un programa, que vas a hacer un programa modesto desde aquí, que no vas a jugar a la Champions League. Yo te voy a decir una cosa, José Manuel, la Champions League no juegan los equipos, juegan los jugadores. ¿Eh? O sea que para ser el Champions League no hace falta tener muchos medios, hace falta que el equipo sea bueno. Y yo te digo la verdad, nosotros, como tú sabes, hacemos un programa que si este, y ya digo, yo no voy a ser modesto en absoluto, lo siento mucho por los oyentes, pero hoy no me toca el día modesto, lo siento. Si este programa nos lo llevamos a una emisora de radio nacional, más de uno tiene que temblar y más de dos pierden el trabajo a las 24 horas después. Yo lo siento en el alma, que pille el que pueda, yo. Pero imagínate tú el programa que vas a hacer en 20TV, porque si tenemos en cuenta que esto, este producto que están oyendo ustedes, es el producto de José Manuel García Bautista, imagínense ese mismo producto en televisión. Tiene que ser un programa bueno por narices, no queda otra. Hay que decir, fíjate, Jesús, que hoy, además, yo también me enorgullezco de ello, pues repescamos a Sergio Moreno. Sí. Sergio, que vio nacer este Voces del Misterio. Yo aún recuerdo aquella reunión primera con otros dirigentes del Betis, ahí en ese mismo estudio, en el que tres personajes del misterio se sentaban a tratar de llevar desde una cadena verde y blanca el mundo del misterio a toda esa parcela de la afición, y ya no solo del Betis, sino también del Sevilla o del equipo que fuera, porque sabes que muchas veces el radicalismo tiende a decir, bueno, si es la radio del Betis, yo que soy del otro equipo de la ciudad, en este caso del Sevilla, no la escucho, ¿no? Mire usted, no se trata de ser ni sevillista, ni bético, ni del Madrid, se trata simplemente de que te guste el misterio y te guste lo que te están ofreciendo. Claro, eso costó trabajo vencer esa barrera, te lo digo. Costó mucho trabajo. Pero lo hemos vencido, ¿eh? Pero han pasado pues 6 años, nos costó trabajo. Actualmente puedo decir con orgullo que tenemos semanalmente en radio, sintonizándonos ahora mismo en sus receptores de radio de toda la vida, casi 18.000 personas, que se dice pronto, pero que son muchos más oyentes que otras grandes cadenas que se vanaglorian de tener oyentes, y desde una cadena como Radio Betis, humilde pero trabajadora, estamos logrando ese hito, ese éxito. Y luego tenemos al programa Voces del Misterio en iVoox, que es ese kiosco virtual que bueno, nos sirve también de escaparate al mundo, que rara es la semana que no estamos siempre en el top 10, en el top 10 o en el top 20 de ese iVoox entre los mejores programas del misterio. Con lo cual, algo debemos estar haciendo bien para que ese trabajo no esté pasando desapercibido. Unas veces con investigaciones, otras veces con monográficos estudiados y releídos en casa, otras veces con programas que prácticamente salen improvisados y son los que mejor nos salen, dicho sea de paso. Además, de verdad. Y no sabe el oyente cuántos salen improvisados. Y que ni se lo imaginan. Las cosas no se dicen. Sin embargo, Jesús, ahí están, porque muchas veces sabes que... Mira, yo recuerdo un programa que ha tenido, gracias a Dios, mucho calado, que fue el que hicimos del fin del mundo. Sí. Y yo he de confesar una cosa aquí. El fin del mundo no me tocaba dirigirlo a mí, te tocaba a ti. Exacto. Y a las 2:30 de la tarde... me lesioné. Recibo un WhatsApp que no puedo ir a hacer programa. Sí, ahora que sí. Andando, ¿y ahora qué hacemos? Y prácticamente se improvisa un programa. Que hay quien nos dice, bueno, ¿y los guiones? Usted, guiones aquí hay poco. Tenemos una lección aprendida, sabemos que vamos a tocar cada uno, pero guiones no hay. No, con lo no. cual, pues es la grandeza también de la radio y la grandeza de la improvisación, y también la grandeza de la profesionalidad de una serie de caballeros que se dedican a esto de la radio, que afortunadamente tantas horas de micrófono le hacen tener una solvencia más que correcta delante de un micrófono, cosa que es de agradecer a todos los interesados, que desinteresadamente, hay que decirlo, aquí no ganamos nada, no ganamos nada. Desinteresadamente estamos haciendo radio, y también gracias a una cadena como Radio Betis, claro. que tuvo en su día a bien de acogernos allí y que no ha dejado de creer en un producto que lleva ya muchísimos años en antena, 6 años en antena, pues sí, y los que nos quedan. Fueron valientes en su día y creyeron en este producto, y me imagino que hoy en día se están alegrando porque, como bien dices, tenemos un programa el cual día a día y trabajando lo estamos llevando pues a unos niveles muy altos. Vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a ir de la pequeña pantalla al negro sobre el blanco, porque no sé si el programa tiene vinculación con el libro o el libro con el programa, pero tenía... Bueno, claro, ya que se llama Andalucía, ¿no? Pero antes que se llama Sevilla, sí, puede tener. Tenéis un libro que es Sevilla Oculta. Tú sabes que yo hay veces que hago algunas preguntas un poco comprometidas a las personas que tenemos aquí, que entrevistamos frecuentemente, pero... conmigo yo, que confianza más, ¿no? Hombre, no, la pregunta es sencilla. Yo creo que muchos oyentes se la están haciendo y tú sabes que va a ser necesaria y que te llevo un aprieto, pero espero que bueno, que salgas de él como ya bien sabes. Sevilla Oculta, teniendo en cuenta los libros que ya hay sobre misterio de Sevilla, además que incluso tú eres autor, coautor de una colección, vasta colección de misterio de Sevilla, ¿vienes a complementar lo que ya había, traes algo nuevo o simplemente has decidido dar un paso en solitario? No sé, a ver, ¿dónde podemos englobar este libro tuyo? ¿Algo más o más de lo que había o algo nuevo? Fíjate que la pregunta... La pregunta es de decir, te voy a colgar el teléfono y no hablamos contigo. La pregunta es la de premio. Porque... En su día, yo mismo me planteé eso. Surgió el tema de Sevilla Oculta, de hacer algo sobre Sevilla que complementara la tele, y se decide hacer ese libro, ¿verdad? Yo me planteo cuando cojo aquello, evidentemente el nombre no se lo pongo yo, aunque fue un nombre que ya planeó en mi cabeza hace ya mucho tiempo, pero bueno, los nombres, sabéis que los títulos de los libros no tienen copyright. Claro, de hecho, la Guía Secreta de Sevilla comparte título, Guía Secreta de Sevilla, con un libro de Antonio Burgos. Es sí. decir, ahí no hay, en los títulos no hay plagio, ni hay copyright, no hay derechos sobre un título. Por lo cual, Sevilla Oculta era un título bonito. También planeó el título de Sevilla Insólita, que también hay un libro que se llama Sevilla Insólita. Pero son libros en su mayoría ya descatalogados. Ya fijaros que el de Antonio Burgos, por ejemplo, que se llama Guía Secreta de Sevilla, era de la editorial Alborac, del año 72. Es decir, que son libros que están ya más que pasados. Bueno, pues, ¿qué meter en ese libro, Jesús? ¿Hacer lo de siempre o pegar un giro de tuerca y tratar de hacer algo? Y me remitía al espíritu del programa de televisión. Algo que sea y que pondere las dos cosas. Tocar los casos clásicos, pero ampliando la información que había, pero pegar un giro de timón e irnos también a los casos nuevos. De tal forma que Sevilla Oculta tan solo tiene 5 casos en común con los casos que ya conocéis, que son los casos quizás más emblemáticos de Sevilla, por servir de hilo introductor y de base introductoria a lo que se va a narrar en el libro. Es decir, se toca Bellas Artes, se toca Parlamento de Andalucía, se toca Edificio Viandas, ¿verdad?, como casos más emblemáticos, pero a partir de ahí se le añaden 2 casos más que, evidentemente, como os he comentado, son más clásicos, pero a partir de ahí comenzamos a avanzar en casos nuevos. Y contamos casos como, por ejemplo, el Sanatorio de los Muertos, contamos como el parking de Escuelas Pías, contamos casos también tan emblemáticos o tan nuevos como el de la famosa piscina de la facultad o de la Universidad Laboral. Es decir, que se da un giro y se trata de innovar, se trata de contar casos nuevos, de meter casos nuevos, que al fin y al cabo era de lo que se trataba en ese libro, y poco a poco pues ir mostrando otros casos, otras investigaciones, otros misterios, que no den la idea que Sevilla se queda enquilosada en sus casos gloriosos, sino que avanza un paso más y pone ese punto de frescura que también necesita el mundo del misterio. Por lo tanto, bueno, quien se remita a Sevilla Oculta, que sepa que aparte de esos casos que ya estamos acostumbrados a escuchar y que yo he querido tocar ampliando la información, se va a encontrar muchísimos, más de la mitad del libro, más de la mitad, que te va a contar casos nuevos y casos bastante, bastante novedosos. José, buenas noches, soy Ismael. ¿Qué tal, Ismael? ¿Qué tal? ¿Te tocan los libros? Claro, me vas a preguntar el libro. Sí, sí, efectivamente, fíjate, qué casualidad. Claro, yo algo me lo decía, Ismael. Sí, que te quería comentar en primer lugar, porque claro, te iba a comentar sobre el programa, el programa de 20TV. Te iba a decir que siempre es una buena noticia que dedicar un programa de televisión a una ciudad como Sevilla con tantos misterios. Pero claro, ya si me comentas que va a ser ampliado a Andalucía, si Sevilla tiene misterios, pues imagino que Andalucía no vaya a dar abasto para abarcarlos todos. Pero siempre es una buena noticia que nuestra región tenga ese tipo de dedicación, porque son casos que o bien hace tiempo que no se tratan, o bien surgen noticias nuevas que en programas como el tuyo pues se puede dar cobertura a todo lo nuevo que vaya saliendo. Tienes ahí, fíjate, Ismael, que tienes al compañero y buen amigo como es José Manuel Frías, que acaba de sacar también un libro, sí, que es el de 50 lugares de misterio en Andalucía. Es decir, Andalucía, Sevilla tiene muchos sitios de misterio, cierto, pero nuestra comunidad autónoma, Andalucía, orgulloso además de ser andaluz, tiene también una serie de lugares, una serie de sitios que desde luego no deben de quedar en el olvido. En Andalucía, a nivel de televisión, hay muy pocos programas, por no decir que no hay apenas programas dedicados al mundo del misterio. Luis Mariano Fernández, nuestro buen amigo de Málaga, que se bate el cobre desde su rincón allí en las tierras malagueñas, en su bella orilla, como a mí me gusta decirle, y que habitualmente nos trae el mundo del misterio, pero poco más, o sea, así popularmente conocido, poco más, por lo cual, bueno, pues Andalucía también necesita ese complemento, y necesita también esa otra visión, ese ir a buscar el misterio, que de alguna forma se trata de hacer con Andalucía secreta, que es como se llama la serie. Por lo cual, bueno, pues son propuestas arriesgadas, posiblemente cuando uno no se puede desplazar a los sitios, pues evidentemente tiene que tirar de archivo, tiene que tirar de plató, que antes os comentaba que no es tanto de plató como un programa de calle, pero en cualquier caso lo importante en todo esto va a ser tratar de hacer llegar al espectador pues precisamente los misterios que hay en nuestra comunidad autónoma, que son muchos y que no tenemos nada que envidiarle a otros países que se llaman, como pudieran ser Inglaterra, cuna de los fenómenos paranormales, y que sin embargo aquí en España pues hay grandísimos casos que en unos casos están poco divulgados o en otros casos están pendientes de ser descubiertos. Pues sí, y te quería preguntar también respecto al libro. Evidentemente yo creo que no es bueno dejar de lado a los casos clásicos que hay en la ciudad. Yo creo que siempre es bueno revisitarlos y rememorarlos, porque siempre también hay personas que se incorporan a estos temas y que a lo mejor no los conocen de antes, y es bueno ponerlos al día. Pero sí has comentado que en el libro tratas nuevos casos que se van incorporando. Te quería hacer una pregunta, a ver si nos puedes decir cuál de esos nuevos casos, una pincelada tan solo, te ha llamado más la atención o te ha causado más emoción seguir e investigar. Pues es buena pregunta, porque vamos a tener dentro de un ratito a Sergio Moreno, sí, y él os puede hablar también mucho del Poltergeist de Torreblanca, un caso en el que principalmente él y otro buen amigo de esta casa, también vinculado a esta casa, director en su día de este programa, Jordi Fernández, pues tuvimos la oportunidad de investigar, que era, él le dice, el fantasma frutero, y es que en aquella casa de Torreblanca, pues raro no era el día que salía volando literalmente algo, lo que fuera, contra una de las paredes. Tú llegabas a aquella casa y te la veían con manchurrones, porque, bueno, salían volando literalmente o bien un tomate o bien un huevo, lo que hubiera, cuando no salía un objeto. Y fue un caso muy muy impactante que tuvimos la ocasión de tocarlo en Canal Sur, en el programa de televisión Paz en la Tierra, y que dejaba muy a las claras, incluso con la madre, con la cabeza de familia que estaba sufriendo aquel problema, y que dejaba muy a las claras ya no el poder de un fenómeno paranormal, sino lo que pueda hacer un adolescente con problemas. Claro. Y fue muy impactante por eso, por descubrir otras, bueno, pues otras opciones, otras posibilidades, claro, dentro del terreno de lo paranormal. Hablábamos de casos, pues tenemos ese caso de Torreblanca, por ejemplo, tenemos la segunda vertiente del Hogar Virgen de los Reyes, la investigación que desarrollamos en este caso en el año 2010 en el Hogar Virgen de los Reyes, con aquella famosa fotografía en la que Erika, bueno, pues salió un algo extraño, vamos a llamarlo así. Tocamos, por ejemplo, los fantasmas de la alquería del Pilar, los Hermanas, o ese famoso espectro de la quinta planta de Canal Sur, o los fantasmas del colegio Julio César, o el sanatorio de los muertos. ¿Os suenan estos como casos ya tocados? La verdad es que, como os comento, tratan de innovar, o se ha tratado de innovar un poquito, el cortijo Benaburque, el equipo quirúrgico de Sevilla, que también se toca, o por ejemplo Tiro de Pichón, o el parking de Escuelas Pías, o los fantasmas del edificio Viapol, que también tiene mucho que contar. Son 25 expedientes, porque lleva una estructura de expediente X, con su número de expediente, con su pequeña introducción y el desarrollo del caso. Y como he comentado, por lo menos la mitad del libro está dedicada precisamente a casos nuevos, sin olvidarnos que era muy importante lo que tú comentabas, pues de esos casos clásicos, como el del restaurante Viandar, de la Facultad de Bellas Artes, ¿verdad? Sí, sí. Que el de la calle San Luis, que bueno, que se ha refrescado un poco esa investigación, se ha actualizado y también se ha metido lo nuevo, porque al fin y al cabo en el mundo del misterio también hay que seguir. No se investiga un caso y se deja, sino que siempre se está tras la pista de un caso, porque realmente cuando uno menos se lo espera, pues se puede volver a reactivar y puede originar fenómenos inexplicados que estén alterando la paz de un lugar o de un vecindario o de una persona, y que merezcan la pena ser investigado y luego, por supuesto, ser contado, ser narrado. José, para terminar, y un poco promoción, porque el programa se emite mañana sábado, ¿no? Sí, el programa va tras el Cronos, tras el programa de José Antonio Colinet. El programa Cronos, y de camino también le hago ese guiño a mi compañero José Antonio Colinet, ya que él nos ha ayudado en tantas ocasiones con el programa, pues Cronos se emite de 10 a 11 de la noche, y recomiendo que no se lo pierdan, porque a quien le guste la historia y la historia más extraña, tiene una buena piedra de toque ahí. Y justamente cuando acaba el Cronos, comienza Sevilla Oculta. En este caso, mañana comenzará ese Sevilla Oculta, que se dedicará a esos casos de los que hemos hablado, y creo que son dos horitas que van a estar pues muy entretenidos a todas aquellas personas que les gusta mi historia. La única pretensión del programa no es convencer a nadie, no es tratar de hacer comulgar a las personas con rueda de molino, es entretener, claro, es que aumente sus conocimientos sobre un determinado fenómeno, es informar y entretener. Simplemente es la misión de esta televisión y es la misión de este programa. Si lo hemos conseguido, estupendo, pero que nadie vea en el programa en Sevilla Oculta una opción de convencer a las personas de que existe un fenómeno paranormal determinado, o que hay unas fuerzas desconocidas en torno a nosotros que se pueden manifestar y hacerte la vida imposible. No, no se trata de eso. Simplemente se trata de hacerle un recorrido cultural, porque también se trata de cultura, también se trata de tocar la historia más escondida de Sevilla a través de esos fenómenos paranormales o simplemente fenómenos inexplicados, en tanto en cuanto pues no hemos podido aún explicarlos, sean o no sean de un origen paranormal. Bueno, pues hemos hablado de tu libro, tu nuevo libro de Sevilla Oculta, hemos hablado de ese programa, futuro programa de televisión, Andalucía Oculta, y bueno, solamente me queda decirte que obviamente la oferta que nos haces a nosotros, que de hecho no vamos a decir que no, no te preocupes, que no podéis. Estaremos ahí. Estaremos ahí, nos convertiremos en una especie como de radio oficial, de programa, mejor dicho, oficial de ese programa de televisión que es Andalucía Oculta, y que de aquí pues lo tendremos como si fuera esa parte sonora del programa de televisión, ¿eh? Porque, no te vas a librar de nosotros, ¿eh? Que por cierto, no, además yo no me quiero librar de vosotros, que por cierto hay también una parte importante que hay que agradecer a nuestros lectores en este caso, sí. Porque bueno, hay que decir que Atlantia, la revista que hablaremos ahora de ella, de este programa, pues suma 15.000 visitas al mes, 15.000 lectores al mes, con mucho trabajo, lo sabéis. Sí, muchísimo. Con mucho tesón, pero que a través de esa página web pues también estamos difundiendo todo el mensaje que contiene Voces del Misterio, mensaje de amistad que lleva Voces del Misterio, y bueno, ya desde ya el mensaje también que lleva Sevilla Oculta, Andalucía Secreta, que de alguna forma es de agradecer a todos aquellos fieles seguidores que tenemos, que sin ellos, muchas veces lo digo y sabéis que es de corazón, sin ellos no somos nada, pues es importante agradecérselo, porque realmente esto lo hacemos por y para ellos. Sin ellos esto no tiene sentido. Bueno, José Manuel, pues muchísimas gracias por habernos atendido. Descansa, que falta te hace, ya que aparte de lo que llevas, vas a llevar algo más. Yo creo que te hace falta algunas horitas de sueño, porque si no, no vas a dormir, ¿eh? Vamos a tener que crear algún tipo de tratamiento para mantenerte despierto 24 horas. Eso no, como tú sabes, todavía no es posible, ¿eh? No se puede. No, porque tú sabes que cuando nos vemos por las noches, camino de Canal Sur, pues en alguna ocasión has escuchado aquello de ¡Oh, Jesús, qué sueño tengo! En alguna ocasión me resultará raro el día que entre el coche y me diga, oye, que estoy descansadísimo, malo, algo falla. Bueno, José Manuel, pues ha sido un verdadero placer, te deseamos desde aquí toda la suerte del mundo en esa nueva andadura televisiva, que sepas que, te reitero, que aquí estamos para lo que haga falta, que ya nos sentimos parte del equipo, y que pues emplazamos a todos los oyentes a que, aparte de estar informados aquí, también lo estén en ese gran programa de televisión que iniciarás en 20TV y, por supuesto, en ese gran libro que ya está en todas las principales librerías de nuestro país. Pues, compañero, muchas gracias y bueno, sin vosotros, evidentemente, este sueño durante estos últimos años no hubiera sido posible, y de nuevo darle la bienvenida a Sergio, a la que fue y a la que es y a la que será su casa. Se la daremos ahora de viva voz de tu parte. Ha sido compañero, un placer. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Bueno, pues vamos a dar los medios de comunicación, los medios, en este caso la página web, la nuestra pues es Voces del Misterio, estamos en Facebook, estamos además muy activos, David lleva, el pobre es que ya yo no le veo, tiene nudos en los dedos, los tiene con nudos porque no da abasto a la cantidad de personas que se ponen en contacto con nosotros a través del muro del Facebook de nuestro programa de Voces del Misterio. La revista que decía José Manuel, www.revista-medio-atlantia.tk, www.revista-medio-atlantia.tk. Noticias pues cada día pues de 10 a 15 noticias. Yo creo que si alguien quiere estar informado solo tiene que entrar por la mañana, leer las publicaciones de ese día, y no le hace falta navegar por internet y empezar a ir de una página a otra buscando las mejores, porque ahí están las mejores del día y de todos los días. www.revista-medioatlantia.tk. La página web que decía José Manuel de ese programa de televisión Andalucía Misteriosa es www.20tv.es, www.20tv.es, y lo pueden ver tanto a través de internet como a la carta si se lo pierden el sábado la emisión de ese día. Y dicho lo cual, pues vamos a continuar con nuestro programa. En este caso vamos a montarnos en un avión imaginario y en cuestión de 1, 2, 3, ya estamos en Jalisco. Y cuando nos bajamos de nuestro avión, porque allí hay aeropuerto, aunque no lo haya, nosotros tenemos aeropuerto para aterrizar allí. Tenemos esa ventaja. Y allí nos bajamos, pertrechados, pues con nuestra ropa habitual de investigación. En este caso, como allí hace calorcito, pues más bien manguitas cortas. Y bueno, y todo el espíritu y las ganas de encontrarnos o de buscar, de llegar hasta ese orfanato maldito. Y como el que mejor conoce la zona es nuestro compañero David, pues de su mano y de su voz vamos a introducirnos en este lugar. Pues muchas gracias, Jesús. Y efectivamente vamos a comenzar a conocer este orfanato maldito. En ocasiones anteriores hemos hablado de que la energía puede quedar atrapada en los lugares donde la gente muere violentamente. El caso que vamos a tratar ahora impactó a todo un país como es México. Sí. Y especialmente por un vídeo que fue tomado por una persona de forma, pues, involuntaria, podemos decir. Vamos a viajar, como bien dices, a la capital de Jalisco, vamos a viajar a Guadalajara, y allí vamos a ver cómo en este lugar ocurre algo inexplicable. Ajá. Dicen que por los pasillos de una antigua escuela, que hace ya décadas surgió como orfanato, se pueden ver a niños correr, y que hasta han oído las risas y sollozos de los pequeños. El detalle es que desde hace tiempo este lugar no es visitado por menores de edad. Es más curioso. Se dice que son espíritus de niños que perdieron la vida en lamentables accidentes, y así nos lo cuenta una de las trabajadoras del centro. Me platicaron pues que era un internado ahí en la, aquí en el, donde son los baños, ahí de este un niño se ahogó. Me platicó su hermano del niño. Me dijo que se había ahogado y que lo habían recogido ya muerto en una alberca. Sí, había una alberca y ahí se ahogó. A veces, pues, no me dan miedo, nomás. Al parecer, el auditorio es el lugar de mayor actividad. Un lugar donde han observado algunas sombras correr y algunos ruidos, e incluso, Jesús, ¿sí?, y todos los oyentes, han podido escuchar a voces de niños. Un lugar que además, cuando entra, está completamente oscura. El miedo ya te entra nada más ver en esa puerta pues sí, esa oscuridad. Una de las más afamadas psíquicas de México, Luisa Cárdenas, ya conocíamos también a nuestra amiga Laura Rivas, pues otra, una compañera suya, Luisa Cárdenas, ¿sí?, pudo observar cómo un niño jugaba entre las bambalinas del teatro de este lugar. Y en ese preciso instante, las personas que rodeaban precisamente a Luisa, pues pudieron percibir un descenso brutal de temperatura. Durante una grabación de vídeo, se pudo comprobar cómo las bambalinas comenzaban a moverse, como si alguien por detrás de las mismas estuvieran pasando. Sin embargo, en este lugar no había absolutamente nadie, solo aquellas personas que estaban grabando. Bien, pues vamos a traer un sonido que se graba precisamente en ese lugar y en ese instante cuando se mueven las bambalinas. Escuchad, poned atención, ¿sí?, porque se escucha un grito al principio y después uno de los que estaban allí, en este caso es un periodista, un compañero de nosotros, pues evidentemente suelta un taco claro, a lo mexicano, ¿no? Pero suelta un taco. Vamos a escucharlo por dos veces. Perfecto. ¡Ay, hijo de tu pinche madre! No sé, se me sube allá. ¡Ay, hijo de tu pinche madre! Ese grito y ese pinche madre. Una parafonía. Así es. Porque pudieron oírlo, dio voz de lo que allí ocurría, y allí pues obviamente no había ningún niño, porque el edificio se supone abandonado en la actualidad. No. Ah. Actualmente es una escuela de enfermería. Ah, bien, sí, es verdad que lo dijiste antes. Es una escuela de enfermería. Sí, sí, sí, es cierto. Bien, pues quizás este sea uno de los motivos por los cuales los estudiantes que actualmente ocupan este lugar pues ¿sí?, no quieren permanecer allí más allá de cuando se pone el sol, ¿no? La verdad es que da miedo, ¿no? Las cámaras suelen grabar cosas extrañas, sombras, vapores extraños, e incluso algunas cámaras han podido grabar interferencias cuando la cámara estaba absolutamente en condiciones. Lo más curioso que se ha podido captar fue durante una explicación que Luisa Cárdenas, sí, esta psíquica, daba sobre lo que allí estaba ocurriendo. Unas voces, como de niños pequeños, pueden oírse de fondo. Hay que prestar un poquito de atención. Lo tenemos aquí, ese sonido. Se va a escuchar a Luisa hablando y se ha intentado filtrar un poco ese sonido para que se pueda escuchar a esos niños como jugueteando en el patio. Vamos a escucharlo, Sebastián. Basándonos en el hecho de que fueron abandonados. Y es muy especial, pude ver aquí en el patio a un pequeño que nos observaba con una mala intención. Basándonos en el hecho de que fueron abandonados. Se oyen como si hubiera niños por allí, como si eso pues todavía fuera un orfanato, un colegio, un edificio en definitiva que alberga a chiquillos, a chavalería, ¿no? Así es, y en ese momento solamente estaba pues Beto, este uh-huh. compañero de la televisión mexicana, la televisión azteca, y Luisa Cárdenas, uh-huh. las dos únicas personas junto con el cámara que se encontraban en aquel lugar. Bien, las actuales aulas de esta escuela de enfermería eran las habitaciones de aquellos niños. Las entidades atrapadas por lo que allí vivieron, o quizás porque allí murieron, acompañan a todos los alumnos de forma habitual. Algunos alumnos incluso aseguran haber visto a estos niños, y es más, otros aseguran haber sido víctimas incluso de los juegos de estos críos, uh-huh. estos críos espectrales que se presentan en aquel lugar. Una niña, al parecer, es el ente que más se ha sido visto en este antiguo orfanato. Una niña que al parecer falleció allí, víctima de un accidente al caer desde la segunda planta por las escaleras. Y tal, así, nos lo cuenta una de las trabajadoras del centro. Se cayó un niño del segundo piso. No sé si ese se murió ahí o se lo llevaron. Descripción de lo que ocurrió a un pequeño, ¿no? Así es, este niño no sabe a ciencia cierta si llegó a morir allí o bueno, después de sus lesiones se la llevaran al hospital y muriese en el hospital. Uh-huh. El caso es que identifican a esta pequeña con esa persona que murió en este lugar, ¿no? Bien, pues unos estudiantes se atrevieron una noche allí, uh-huh. Le echaron valor, sí. a entrar en el lugar y grabar con sus cámaras lo que allí podría ocurrir. Eran sí. un poco incrédulos y se atrevieron a entrar en este lugar. En las imágenes captadas, posteriormente pudieron comprobar cómo un niño vestido con una bata blanca, uh-huh. al estilo de cómo vestían estos pequeños hace más de 50 años, uh-huh. se pasea por delante de las imágenes de estos estudiantes. Uh-huh. Una imagen que, sinceramente, pues la verdad pone los pelos de punta, y que yo, bueno, si tenéis la oportunidad de ver este vídeo, pondremos el enlace sí, en claro. nuestro Facebook, claro. La verdad, bueno, impresiona. Quizás estos niños no se han marchado de este lugar debido al vínculo que quizás les relacione con lo que actualmente es la profesión de aquellos que allí estudian, la medicina. Uh-huh. Quizás la labor de estos médicos siempre será preservar la vida, pero muchas veces ellos juegan con los muertos. Bueno, pues ese caso que nos traía David Flores, el orfanato maldito de Jalisco, y que ahora mismo pues es un edificio que alberga pues la escuela de enfermería, y que bueno, que intentan, en la medida en la cual los fenómenos paranormales se lo permiten, los estudiantes seguir con su curso. Aunque bueno, como bien dice nuestro compañero David, en muchos casos les resulta sumamente difícil. Bueno, pues era el caso que nos traía nuestro compañero David Flores. Vamos a hacer una brevísima pausa porque vamos a coger esos libros, esa biblioteca, y vamos a hablar en este caso de Sir Arthur Conan Doyle. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Bueno, hablamos de libros. Hemos empezado hablando de libros, además de televisión. Hemos hecho una breve pausa para ir de viaje y ahora volvemos otra vez al blanco, negro sobre blanco. Y en este caso de la mano de Sir Arthur Conan Doyle, como decía anteriormente. Y como siempre, pues nos traes esa parte quizá más oculta, más misteriosa, más menos conocida, tanto de sus autores como de sus obras. Y en este caso, pues, ¿con qué nos vas a sorprender? Pues vamos a ver, hoy vamos a hablar, todos conocemos a Sir Arthur Conan Doyle, uh-huh. Y también conocemos todos a su mítico personaje, sí. Sherlock Holmes. Sí, sí. Sus historias son famosas en todo el mundo y algunas de sus características le han convertido en un icono. De hecho, yo estoy seguro que a cualquiera que le pregunte, dime un detective famoso, sí, hombre, al 90% te dicen Sherlock Holmes. Casi seguro que sí, claro, claro. De hecho, se han hecho hasta versiones de series nuevas hace poco tiempo. Efectivamente, hace muy poco. Exacto, que además ha enganchado muchos televidentes, en serio, en televisión. Efectivamente. Decir Sherlock Holmes es hablar de un violín Stradivarius, uh-huh. De una pipa, una gabardina, una capa, uh-huh. Una gorra de cazador. La estampa del personaje es muy característica, todos la tenemos en mente. Uh-huh. Lo que más impresionaba de Sherlock Holmes era su impresionante método deductivo, cómo a través de la simple observación era capaz de descifrar algunos casos que en apariencia eran imposibles de resolver. Sí. Hoy vamos a descubrir que no todo lo que nos han contado realmente sobre este personaje es real. Cómo los estereotipos y el inconsciente colectivo puede hacer que se distorsione la realidad. Para empezar, nos vamos a situar en el Londres de 1888. En aquella época, Scotland Yard estaba muy ocupada con un personaje que estaba causando estragos en los barrios pobres de la ciudad. Este era nada más y nada menos que Jack el Destripador. Ese año empezaron a aparecer mujeres asesinadas en uh-huh. el barrio de Whitechapel y en otros barrios colindantes, uh-huh. y Scotland Yard no tenía ni idea, no fue capaz en ningún momento de descubrir quién estaba tras esos asesinatos. Uh-huh. Esto ocurre, si recordáis la semana pasada cuando hablábamos del manuscrito Voynich, sí. Con el tema Jack el Destripador es igual. Cada X tiempo sí. Sale una investigación, un libro diciendo... he descubierto quién fue ya el destripador. Se le ha achacado. Sí, sí. Ha sido un zapatero, un carnicero, un curandero, un abogado, un médico, un pintor, incluso uh-huh. hasta un duque de la época fue acusado en un libro de un investigador de ser el asesino que todos conocemos como ya es el destripador. Uh-huh. El caso es que Scotland Yard en esa época, por culpa de este Jack el destripador, se enfrentó a un descrédito importante. Uh-huh. ¿Qué es lo que hizo? Pues echar mano de un científico muy reconocido de la época para que les ayudara en las investigaciones. Este científico uh-huh. era Joseph Bell, profesor de la Universidad de Edimburgo. Pues bien, Joseph Bell había resuelto casos prácticamente imposibles, como uno del matrimonio Chantrell, sí. que la policía creía que había sido un simple accidente, y él descubrió que había sido un envenenamiento del marido hacia la mujer a través de, porque tenía unos métodos muy avanzados y consiguió descubrir que realmente no había sido un accidente. De hecho, él se intentó mantener siempre apartado de toda fama y le colaboró con uno de los máximos, de otro médico muy conocido de la época, que fue el que realmente se llevó la fama de haber resuelto el caso Chantrell. Pero el señor Chantrell, cuando fue culpado del asesinato, dijo: denle mis felicitaciones a Joe Bell, ha hecho un gran trabajo llevándome a la horca. Conocedor de que el culpable real, sí, de que hubiera sido descubierto era este Joe Bell. Uh-huh. Una década antes, en 1877, un joven Arthur Conan Doyle, que tenía 17 años en esa época, uh-huh, pues se incorporó a la clase de Bell en la Universidad de Edimburgo. Desde el principio a Arthur Conan Doyle le impactó este personaje. Conan Doyle tenía muchos problemas en su familia, su padre estaba desempleado, era alcohólico, violento, y él se refugió en la universidad. Entonces cada vez se sintió más atraído por la figura y por los métodos de Joe Bell, uh-huh, de Joseph Bell. Sí. Este interés hizo probablemente que Joseph Bell eligiera a Conan Doyle como su ayudante en 1880. Realmente Conan Doyle no sabía por qué le había elegido a él, uh-huh, pero se cree que es porque mostraba un interés muy importante en lo que Joseph, sí, Bell explicaba, y eso le hizo elegirle. La ambición de Bell era muy clara, era aplicar la ciencia a la detección del crimen, la simple observación, aplicarla en el escenario del crimen para, mediante un método deductivo, uh-huh, lograr resolver el crimen. Sí. ¿Os va sonando? Sí, hombre, claro, por supuesto. Claro. Creo que no suena. Y realmente lo conocía, lo conseguía, porque aunque inicialmente estos métodos eran mal vistos, porque sí, era algo como, no sé, hablamos como de la brujería, la nueva brujería, eran unos, sí, métodos que realmente hasta entonces no sé, nadie los había usado. Y al principio se dudaba un poco de su utilidad hasta que empezó a resolver casos y se dieron cuenta de que eso funcionaba. Uh-huh. Estaba muy adelantado, como he dicho, a su época. Fue uno de los primeros patólogos forenses, uno de los primeros que, digamos, el CSI, sí, o el precursor, sí, digamos, en cierto modo, de lo que ahora conocemos como la investigación en la escena del crimen. Ajá, bien, perfecto. Entonces, Conan Doyle estuvo un año trabajando con Bell, uh-huh, y en 1881 se graduó en medicina. Uh-huh. Abrió una pequeña clínica, sí, pero tenía pocos pacientes. La cosa no iba bien, y en esos ratos en los que no había muchos pacientes a los que atender, pues fabulaba pequeños relatos cortos sobre distintas intrigas que él iba maquinando. En la primavera inglesa de 1886... le llegó la gran inspiración, uh-huh, y ahí nació Sherlock Holmes, que realmente se puede decir que es una versión novelada de Joseph Bell, ya que los métodos deductivos de Sherlock Holmes son muy parecidos a los que se cuenta que Joseph Bell utilizaba para resolver los casos. Uh-huh. En 1887, un año más tarde, pues Conan Doyle publicó Estudio en Escarlata, que sería el primer libro de Sherlock Holmes y ya obtendría fama mundial. Uh-huh. Vamos a ver, antes hablábamos de la estampa característica de Sherlock Holmes. Sí, sí. Y de que hay estereotipos, o el inconsciente colectivo, uh-huh, el paso de los años, sí, la repetición de una serie de características, hacen creer a la gente que realmente eso es así y, uh-huh, todos lo damos por asumido. Pues bien, uh-huh, pipa, gabardina, capa, sí, sí, sí, todos, la gorra de cazador. Uh-huh. Pues bien. En realidad, muchas de estas características no son más que distorsiones de la realidad si nos atenemos estrictamente a los libros de Arthur Conan Doyle. Uh-huh. Posteriormente, evidentemente, muchas versiones teatrales, de cine, de televisión, han ido incorporando, uh-huh, características al personaje. El sombrero de cazador, por ejemplo, que es muy característico de la imagen de Sherlock Holmes, realmente nunca, en ningún momento se menciona en las obras de Arthur Conan Doyle, en ningún momento. En cambio, todos lo tenemos asumido como parte del personaje. Uh-huh. Esto fue un añadido del ilustrador del Strand Magazine, que fue la revista en la que por entregas se fueron publicando los relatos de Conan Doyle. Pues este ilustrador se lo imaginó con un gorro de cazador que realmente no aparecía en ninguna parte, bueno, en la obra de Doyle. Uh-huh. La pipa, también, por ejemplo, no apareció hasta la década de los años 20, en la que una dramatización de teatro le incorporó una pipa en la que se quedó también como parte del personaje a partir de entonces. ¿Sí? Vamos más allá. Una frase mítica de la literatura, de la historia de la literatura. Elemental, creo, Watson. Efectivamente. Elemental, mi querido Watson, no aparece en ningún momento en la obra de Arthur Conan Doyle. En cambio, nadie lo diría. Sí, efectivamente. No aparece en ningún momento. En algunas ocasiones hay frases similares que la traducción al inglés, al español... Pero vamos, la frase exacta de elemental, mi querido Watson, tanto en español como en inglés, en ningún momento aparece. Ajá. Lo más parecido en algún momento dice interesante, aunque elemental. Sí. La mayoría de sus conclusiones son erróneas. Uh-huh. Es superficial, querido Watson. Uh-huh. Son similares, pero en ningún momento esa frase que todos damos por hecho que existe, en ningún momento existió. Otras curiosidades de los libros de Arthur Conan Doyle: en El sabueso de los Baskerville, que por cierto ya otro día ya nos meteremos con eso, sí, porque es una historia curiosa, uh-huh, en la que ciertas investigaciones y cierto investigador en concreto acusó a Conan Doyle de asesino, de robar la historia del sabueso de Baskerville a un amigo suyo y matarlo. Bueno, es una historia muy curiosa, ya la contaremos en otro momento porque tiene que contar. Estaba hablando, El sabueso de los Baskerville retrotrae la historia 8 años atrás, porque Arthur Conan Doyle, harto del personaje, lo mata en una novela. Llegó un momento en uno de los relatos, el problema final, en el que Sherlock Holmes, persiguiendo a su malvado enemigo Moriarty, desaparece, se cae por unas cataratas, desaparece, muere, fallece. Pero claro, fue tal el aluvión de peticiones, cartas que recibió el autor, que decidió que Sherlock Holmes resucitara y aparece en El sabueso de los Baskerville de nuevo. De hecho, otra curiosidad de Arthur Conan Doyle, de este personaje, es que el 221B de Baker Street, la famosa casa de Sherlock Holmes, una vez fallecido Conan Doyle, se convirtió en propiedad de una empresa, pero esa empresa recibía tantísimas cartas dirigidas a Sherlock Holmes, personaje ficticio, pero que al que la gente escribía cartas, que la empresa dedicó un departamento específico a contestar esas cartas que llegaban en nombre de... Curioso. Dirigidas a Sherlock Holmes como homenaje al personaje. Y por último también, muy curioso, también lo podéis ver por internet, en el vídeo está fácilmente localizable, además es muy cortito, dura 30 segundos, y es la primera película en la que fue protagonista Sherlock Holmes. Es una película de 30 segundos rodada en 1900, que se titula Sherlock Holmes desconcertado. 30 segunditos, primera aparición en el cine, que ahora que está tan de moda Sherlock Holmes, con las nuevas adaptaciones, pues... de nada más y nada menos que de 1900 es la primera adaptación al cine. Curioso esta historia del personaje de Sherlock Holmes, que bueno, que más de uno piensa, incluso como bien dice Ismael, que existe realmente este personaje. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, vamos a localizar a nuestro compañero Sergio Moreno y vamos a presentar ya esa nueva sección que en próximos viernes tendremos con él. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Bueno, yo no puedo en este momento más que estar emocionados. Estamos todos emocionados, la verdad. Lo has dicho bien, sí, sí, es en plural. De verdad que me pongo hasta nervioso, porque voy a hablar, vamos a hablar ahora con uno de los creadores de este producto, de Voces del Misterio. Con la voz. Voy a hablar con la voz de Voces del Misterio, que regresa, como el hijo pródigo, a nuestro programa y que obviamente pues regresa teniendo el protagonismo que él siempre quiera tener aquí, porque esto es su obra y nosotros únicamente estamos aquí pues continuándola. Sergio, buenas noches. Buenas noches, compañero. Madre mía, que de halago que eres tan y uno merece tanto, por favor. No, hombre, sí, te mereces eso y más, Sergio. Te mereces eso y más porque la verdad que es un alegrón, a pesar del poquito tiempo que nos queda, porque ahora vamos a ir a continuación con un especial bastante interesante para todos nuestros oyentes, pero quería, por supuesto, saludarte y, en principio, darte las gracias por aceptar de nuevo la invitación de este, que es tu programa, pero más en firme para continuar en él, y esperemos que ya, pues, a pesar que estés haciendo otros temas profesionales por fuera, no abandones más este niño que es tuyo. Lo prometo. Como decía David al principio del programa, he estado cedido en otro equipo, pero nunca tuve opción a compra, Nunca hubo opción a compra. Pero fue una cesión. ¿Sabes lo bueno de las cesiones? Aunque en tu caso es muy difícil, pero que el jugador vuelve con mucho más empaque, ¿eh? Y, bueno, en tu caso es difícil porque tú tienes todo el empaque, o sea que es muy difícil que vuelvas con más. Bueno, fíjate, yo que en realidad nunca me he separado mucho de Misterio, porque mucha parte de tu tiempo está haciendo crónica política y de tribunales y fantasmas y cosas extrañas en política y en tribunales. Yo creo que no, que no me han faltado. Y hace unos minutos hay una referencia al manuscrito Boyd, ¿no? Pues hay sentencias y escrito de política de justicia, que madre mía, el Boyne se entiende en comparación con qué bueno de verdad. Vaya, pero sí que no puede ser, donde hay calidad y calidad, y esto es irrefutable. Bueno, vamos. Bueno, Sergio, ¿cuál va a ser tu cometido noche tras noche, viernes tras viernes, aquí en nuestro programa, en Voces del Misterio? Que bueno, hoy precisamente, que creo que querías hablar de abducciones, ¿no? Bueno, semana tras semana vamos a ir incluyendo pues términos, ¿no? El mundo del misterio, como cualquier otra rama del periodismo de conocimiento, tiene un vocabulario específico y tiene un glosario pues muy determinado. Sí. Y bueno, siempre hay que pensar en quienes se están iniciando, en quienes pues se están ahora animando a adentrarse en el mundo del misterio. Y no es bueno dar por hecho, porque todo el mundo sabe lo que es una psicofonía y qué diferencia hay pues entre una aparición, entre una fantasmogénesis, entre un poltergeist, entonces son términos que bueno, tienen matices, y que es bueno conocerlos, primero para eso, para quienes se están iniciando, y segundo, bueno, pues para refrescar la memoria y para poco a poco ir confeccionando ese diccionario enciclopédico del mundo del misterio. Y además de conceptos y además de términos, pues saldrán nombres propios de personas que se han ganado un lugar en la historia del misterio. Aparecerán lugares, aparecerán casos que tienen que aparecer en cualquier enciclopedia del misterio. Pues semana tras semana vamos a hacerlo en el programa Voces del Misterio. Todo el mundo se busca un cuaderno, un bolígrafo, que poco a poco vamos a ir elaborando ese glosario fundamental para los amantes del misterio. No tenemos mucho tiempo esta noche, ya te digo, por el especial pero bueno, a ver si en unos cinco minutillos, a ver si podemos hablar precisamente de ese término que quería traer, el primero de los términos que queremos acuñar esta noche, y que pues vamos a dejar, yo estoy hablando para que nuestros oyentes cojan papel y lápiz o bolígrafo se sienten tranquilamente, creo que ya están sentados, y empecemos ya la lección número uno del programa Voces del Misterio, a través de la voz de nuestro compañero Sergio, y que trata de término y definición. Todo tuyo, Sergio, cuando quieras. Pues empezamos por la A de abducción. La abducción, pues como todo el mundo puede ya conocer, y si nosotros, digamos, supondría o sería ese, dentro del campo de la ufología, pues ese acto, ¿no? Ese fenómeno en el cual pues uno o más seres extraterrestres toman a un ser vivo terrestre, una persona en contra de su voluntad, lo secuestran y lo llevan a algún sitio determinado, generalmente a una nave espacial. Y bueno, pues son muchísimos los casos que hay de abducidos. En el año 87 se hizo un estudio con 309 personas que decían haber sido abducidas, y todos tienen más o menos el mismo comportamiento, el mismo paradigma, que pasaría por una primera fase que sea la captura, una segunda fase que sería el examen, porque eso coincide en todos los testimonios, que se sienten, ellos cuando son secuestrados son llevados a una especie de laboratorio, donde son sometidos a diversos exámenes. Exámenes que después incluso deja marcas en su cuerpo, y parecen cicatrices que antes no tenía. Incluso se ha implantado algún tipo de artilugio por parte de estos seres extraños que al parecer pues vendrían de otro planeta. ¿Y con qué objetivo? Pues con el objetivo de investigarnos, para que hacernos una idea, y según todas las teorías y todo lo que se puede extraer de los testimonios, somos especie de ratas de laboratorio para estos seres extraterrestres. Vaya. Y nos van insertando chips, nos van insertando algún tipo de mecanismo para controlar nuestra forma de vida. Y no por nada, sino porque ellos parten de la idea de que el universo vive en un equilibrio perfecto y que en el planeta Tierra el ser humano está rompiendo ese equilibrio. Y quieren analizarnos, y de ahí ese interés por la raza humana. Resumiendo muy mucho, y para que la primera clase no sea muy pesada, ese sería el conflicto de abducción. Y bueno, hay casos muy muy muy conocidos. Hay algunos casos que se han caído por su propio peso, como el del matrimonio Betty Barney Hill, ¿no?, que decían que había sido abducido, y bueno, pues resultó que no habían sido tan abducidos, que vieron una luz en el cielo. Y bueno, pues la señora del matrimonio se compró todos los libros del mundo sobre extraterrestres y ufología, y a los 3 años recordó que ella había sido abducida. También hay casos de mujeres que dicen haber sido fecundadas con simiente de estos seres extraterrestres, que habían dado a luz una especie de híbrido entre humano y extraterrestre. En fin, ya la casuística es muy, muy, muy, muy amplia, pero quedarnos con ese concepto, con la abducción y con esas 3 etapas, que es cura, examen y vuelta a la vida. Algunos vuelven en cuestión de horas, otros tardan días incluso, con testimonio relativamente bien documentado, como el de Travis Walton, que estuvo 5 días en paradero desconocido, y después a través de sesiones hipnóticas, porque eso también es otro elemento común, ese vacío, ese tiempo perdido. Y Terry Walton estuvo 5 días en paradero desconocido y apareció, y a través de una sesión hipnótica, por eso todavía estaba en el interior de una nave espacial y había sido objeto de investigación. ¿Puedo recomendar 2 libros sin que Ismael considere que estoy entrando en su terreno? No te preocupes, que Ismael, vamos, para él, no te preocupes, es sin problema. Él mismo te lo puede decir. Ningún problema, al revés, todo es al libro, perfecto. Me parece bien. Pues mira, hay un maestro del misterio como es la obra de Antonio Rivera, tiene 2 libros en este tipo de fenómeno. Uno es Secuestrado por extraterrestres, y el segundo libro es En el túnel del tiempo. En el túnel del tiempo habla de un caso de una abducción española, el de 2 hermanas, Próspera y Ana. Próspera recordaba haber sido abducida, incluso, bueno, tuvo otra serie de contactos con estos extraterrestres, incluso periódicamente la visitaban como para testear la evolución de esta abducida, que corría el año 47 cuando tuvo lugar, y Antonio Rivera lo recoge en ese libro, En el túnel del tiempo, para la Biblioteca del Misterio. Pues magnífica exposición, Sergio, como siempre, estupendo, y yo creo que nos ha quedado pues soberanamente claro cuál es el término abducción, y a pesar de lo breve, magnífico, porque ha sido precisamente al grano, y yo estoy seguro que esto va a ser la tónica habitual de la sección que vas a hacer aquí en este que es ya tu programa Voces del Misterio, y que semana tras semana pues vamos a hacer eso, que todos nuestros oyentes aprendan, y cuando realmente ellos estén en una reunión digan, eso, espérate que el término exacto es tal y significa esto, y se queda todo el mundo con la boca abierta diciendo, por Dios, esta es la función. Exactamente, es la función. Que también hay que saber defender el misterio como algo serio, riguroso, y que tiene que tener el cariz y la solvencia informativa que programas como Voces del Misterio le da, y que es un servicio público, no lo olvidemos. Y la que tú la aportas, Sergio, con tu trabajo. Ha sido un verdadero placer haberte vuelto a saludar, y espero que a partir de ahora, todos los viernes, pues un ratito de charla, ameno contigo como siempre, Sergio. Así será. Muchísimas gracias, compañero. Un placer. Buenas noches.